de otra vida. Te recuerdo de otro amor, entre viajes de Popeya, en los tiempos de Nerón. Pasarán más de 1000 años de esta vida sin tu amor. De los hombres la venganza, de las guerras la traición. En Venecia carnavales, en Roma la rebelión. Pasarán más de 1000 años de esta vida sin tu amor. Ven a mí, ya no importa en qué lugar. Se rompió nuestro reloj sideral. Ven a mí, no dejes el tiempo pasar. Dejamos muchas huellas al amar. Pirámides creímos, en los cielos de Bangkok, justicieros del Olimpo, por tejados de Platón. Pasarán más de 1000 años de esta vida sin tu amor. Inmortales nuestras almas, inmortales al dolor. En los siglos de los siglos, yo guardé tu corazón. Pasarán más de 1000 años de esta vida sin tu amor. No importa en qué lugar, se rompió nuestro reloj sideral. Ven a mí, no dejes el tiempo pasar. Dejamos muchas huellas al amar. Entre el cielo, entre el alma, entre los días, entre el amor que derrochamos en estas vidas.